La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, descansados, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucho amor en sus corazones y esperando lo mejor, porque ahorita en este momento ya lo tienen. Entonces, una sonrisa en su rostro es lo único que les puedo pedir el día de hoy en este momento para que disfruten de ustedes de su propia felicidad. Y bueno, para iniciar este bello día, muy felices y contentos, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit, un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 4 millas por hora, una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 34, con cielos soleados y despejados. El día de mañana jueves se esperan máximas de 57, mínimas de 35, con cielos soleados y despejados. El día viernes se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 38, con cielos soleados también. Para el próximo sábado fin de semana, máximas de 63, mínimas de 38, también con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, máximas de 62, mínimas de 41, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. La próxima semana, a partir del día lunes, habrá probabilidades de precipitaciones. Son pocas, pero sí habrá, y las temperaturas no van a estar muy bajas. Casi van a alcanzar los 60, un día 57 máximas, otro día 62, otro día 57, otro día 59 y así. Así posteriormente van a estar, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

serás toda la tempestad. Antes de ti yo no conocía el amor, estaba sola y triste como esta canción. Transitaba el lado oscuro de la luna. Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. La Casa Blanca sale en defensa de Trump y pone nueva barrera legal al impeachment. El Departamento de Justicia abrió este martes un nuevo frente en la batalla legal entre los investigadores en el Congreso del juicio político a Donald Trump y la Casa Blanca. La administración anunció que el Congreso debe permitir a los abogados del Ejecutivo acompañar a los testigos del gobierno en sus declaraciones relacionadas con el escándalo ucraniano. En un memorando, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia asegura que se necesita la asistencia del abogado de la agencia para evitar que los testigos vinculados a la administración revelen información protegida por privilegio ejecutivo. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, al frente de la investigación para el juicio político, ha permitido que los abogados personales de varios testigos asistan a las comparecencias de sus clientes. Sin embargo, el Departamento de Justicia argumenta que no dejar entrar a los abogados del gobierno deja a Trump sin su poder constitucional para no revelar información privilegiada a los legisladores. Este nuevo movimiento de la administración es su ataque más reciente al Congreso en la batalla por el acceso a la información que, según los demócratas, es necesaria para evaluar si hay razones suficientes para iniciar el juicio político contra Trump. El memorando del Departamento de Justicia asegura que las citaciones que pidan la comparecencia sin abogado de los testigos del gobierno son legalmente inválidas. Por lo tanto, advierte el documento, dicha notificación para declarar no estaría sujeta a ejecución civil o penal. Sí. detenido un senador de Puerto Rico en un caso de corrupción. El senador de Puerto Rico, Abel Nazario, y otras 7 personas fueron detenidas el día de hoy en la madrugada por agentes del FBI dentro de un caso de corrupción en el territorio estadounidense. La Secretaría de Justicia de Estados Unidos ofrecería pronto más detalles, indicó la vocera del FBI, Limari Cruz, a The Associated Press. La portavoz declinó dar más detalles. El presidente del Senado puertorriqueño, Tomás Rivera Schwartz, pidió la renuncia de Nazario tras su detención. Es lamentable para él y para su familia, pero principalmente para el pueblo de Puerto Rico, que observa con angustia eventos que laceran la confianza en las instituciones del gobierno, dijo Rivera en un comunicado. Puerto Rico aún se está recuperando de una crisis política que incluyó la renuncia del anterior gobernador de la isla tras protestas masivas avivadas en parte por el descontento por la corrupción. California se equivoca y entrega información privada de migrantes con licencia de conducir. El Departamento de Vehículos Automotores de California equivocadamente reveló información privada a otras agencias gubernamentales sobre más de 3.000 personas involucradas en algún tipo de investigación, incluyendo a inmigrantes, reportó este martes la agencia de noticias The Associated Press. El departamento estaba enviando cartas el martes a las 3.200 personas después de determinar que actualmente no están siendo investigadas. El departamento entregó incorrectamente a las agencias federales, estatales y del condado lo que se suponía que eran notas internas. Por ejemplo, si los números de seguro social de los conductores habían sido verificados para ver si eran válidos o falsificados, o si la persona no era elegible para un número de seguro social. Envió información sobre más de 3.000 individuos a fiscales de distrito en 2 de los 58 condados de California, San Diego y Santa Clara. La información sobre menos de 200 personas fue al Departamento de Seguridad Nacional, incluidos 6 registros de inmigrantes que estaban en el país ilegalmente, pero que solicitaron o recibieron licencias especiales para inmigrantes. Arrestan al alguacil de Florida por golpear a un estudiante de 15 años. Un silencioso video de 2 minutos y medio muestra al alguacil Willard Miller hablando con la chica antes de acercarse a ella. Luego lo muestra agarrándola por el cuello y arrojándola al suelo. Miller luego voltea al adolescente sobre su estómago antes de levantarla a la fuerza y arrojarla fuera de la habitación. El violento suceso de abuso infantil ocurrió en la escuela Cross Creek de Pompano Beach, que atiende a niños con necesidades especiales. Sus acciones fueron deplorables, no fueron requeridas y violaron múltiples políticas solo en la óptica, dijo el alguacil del condado de Broward, Gregory Tony. Miller fue arrestado y acusado el día de ayer de abuso infantil con grandes daños corporales. Él había sido oficial de recursos escolares en la escuela Cross Creek en Pompano Beach durante casi 2 años. La escuela atiende a niños con necesidades especiales entre las edades de 5 y 22 años que sufren dificultades emocionales y de comportamiento. Tony dijo que la oficina del sheriff del condado de Broward recibió el video con las acciones de Miller en la escuela el 27 de septiembre. El diputado fue puesto fuera de servicio el mismo día. El video fue enviado a BSO por funcionarios de las escuelas públicas del condado de Broward, según el sheriff. En el video, Miller está frente a una pared y usa su teléfono celular mientras una niña parece estar caminando nerviosamente a su derecha. Hay un breve intercambio de palabras entre los dos antes de que Miller la agarre cerca del área de la garganta y la golpee contra el suelo. La estudiante, que no ha sido identificada públicamente, tiene 15 años. Luego se ve a Miller en el video rodando al adolescente de espaldas antes de que él se arrodille sobre su espalda y la espose. Otros dos hombres están en la sala dentro de la escuela mientras ella está bajo custodia. No estaba claro si tenían algo que ver con notificar a las autoridades sobre lo que sucedió en el lugar. Y el gobernador de Nueva York acusa a Trump de querer manipular el sistema de justicia. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, acusó este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de querer manipular el sistema de justicia con su cambio de residencia de Nueva York a Florida y conseguir así no entregar a las autoridades judiciales sus declaraciones de impuestos. La Fiscalía de Manhattan requirió a la firma de contabilidad Mazars el pasado agosto que entregara las declaraciones de impuesto de las ganancias personales y corporativas de Trump entre los últimos 8 años, pero el mandatario interpuso una denuncia. Sin embargo, el día lunes, una corte de apelaciones rechazó un recurso de Trump y ordenó a la firma que entregue sus declaraciones de impuestos de los últimos años a las autoridades de Nueva York. La fiscalía pidió esos documentos a Mazars como parte de una investigación que realiza sobre pagos de dinero en secreto a la actriz porno Stormy Daniels, teniendo en cuenta la legislación del estado de Nueva York. El gobernador neoyorquino aseguró que el cambio de casa anunciado recientemente por el inquilino de la Casa Blanca era una táctica legal obvia para convencer al juez que no aceptara la moción de la Fiscalía del Distrito para forzar la entrega de las declaraciones de impuestos. Según Cuomo, el ex fiscal general de Nueva York, Trump pretendía justificar que ya no es residente de Nueva York para no entregar sus datos de impuestos. Su truco fracasó cuando un juez determinó el día lunes que debe revelar sus impuestos de Nueva York, dijo Cuomo. El gobernador subrayó que el presidente claramente cree que el sistema de justicia puede ser manipulado políticamente. Quizás su sistema de justicia sí, pero el sistema del estado de Nueva York no, fue lo que subrayó. Trump aprueba mayor patrullaje en campos petroleros sirios. El presidente Donald Trump aprobó expandir una misión militar para vigilar campos petroleros en el este de Siria, causando varios cuestionamientos legales complicados sobre si las tropas estadounidenses pueden lanzar ataques contra fuerzas sirias, rusas o de alguna otra nación que pudieran representar un riesgo al petróleo, dijeron funcionarios federales. La decisión, que se tomó después de un encuentro el día viernes entre Trump y sus funcionarios de defensa, coloca a cientos de soldados estadounidenses en una presencia más complicada dentro de Siria, a pesar de la promesa del mandatario de retirar a Estados Unidos del conflicto. De acuerdo con el nuevo plan, las tropas protegerían una extensa porción del territorio que controlan combatientes kurdos sirios y que abarca casi 150 kilómetros entre Deir el-Zor y Yazaki, pero aún no se determina el tamaño exacto. Los funcionarios señalaron que aún deben resolverse varios detalles, pero la decisión de Trump representa un triunfo para los comandantes en su intento de por pertenecer en el país y evitar cualquier resurgimiento del grupo Estado Islámico, combatir a Irán y aliarse con los kurdos que durante años se enfrentaron a ISIS junto a Estados Unidos. La acción que alertó a ICE para realizar una redada y acusar a empresarios de contratar a indocumentados. Una supuesta red para contratar a inmigrantes indocumentados fue desmantelada por oficiales de inmigración y control de aduanas luego de que las autoridades federales se dieran cuenta de la inusual actividad, el cobro de cheques en un restaurante. Esa red, liderada por Juan Pablo Sánchez Delgado, de 40 años, y miembros de su familia, utilizaba un restaurante y servicios de cambio de cheques en el condado de O'Neill, en Nebraska, como pantalla de sus actividades. Fue precisamente la inusual cantidad de cheques hechos efectivos en el negocio Sánchez Delgado lo que llamó la atención de las autoridades, aunque no se especificó cómo se hicieron las investigaciones. Este hispano encontraba trabajo para los indocumentados en negocios locales y luego, al cambiar los cheques, se quedaba con parte del pago de los trabajadores, una operación que le generó unos 5.6 millones de dólares en ingresos. Ahora, tres empresarios a quienes acusan de tener nexos con esta red enfrentan desde este martes un juicio federal tras haberse declarado inocentes de las acusaciones de haber contratado a decenas de inmigrantes indocumentados para trabajos en tareas agrícolas y ganaderas en granjas de la zona. John Glidden, a cargo de una planta procesadora de cerdos, John Good, comerciante de la localidad de Atkinson, y Mayra Jiménez, gerente de un vivero de tomates, afirmaron por medio de sus abogados que desconocían que estaban ayudando y dando empleo a trabajadores sin presencia legal en el país. Según indicó este lunes la fiscal federal asistente Leslie Woods, los tres acusados eran parte de una red criminal que contrató durante años a indocumentados en el área norte y centro de Nebraska. Y en información deportiva, Ajax dilapida ventaja de 3 goles ante el Chelsea y empata 4-4. Chelsea se recuperó de una desventaja de 3 goles en Stamford Bridge para igualar el día de ayer 4-4 frente al Ajax, lo que dejó a 3 equipos con la misma cosecha de puntos en la cima del grupo H de la Liga Campeones. Valencia arribó también a 6 puntos tras golear 4-1 a Leeds, el colista de la llave. En un cotejo del grupo E, el mexicano Irving Lozano anotó su primer tanto en casa con el Napoli para rescatar un empate de 1-1 ante el Salzburgo. El tanto del Chucky Lozano poco antes del descenso evitó un resultado peor para el conjunto italiano, que sin embargo desperdició la oportunidad de reservar su pasaje a la fase de eliminación directa del certamen. Ahora es el segundo de la llave, un punto detrás de Liverpool, que superó 2-1 a Genk. Alex Oxlade-Chamberlain y Georgino Wijnaldum anotaron los tantos de los Reds. El Barcelona se estancó en un empate sin goles ante el Slavia de Praga, lo que agravó la presión sobre el técnico de los blaugranas, Ernesto Valverde, tras otra actuación gris de su plantel multiestelar. El insípido empate en casa dejó al conjunto catalán con 8 puntos con el grupo F. El conjunto checo tiene 2. Borussia Dortmund llegó a 7 unidades tras remontar un déficit de 2 tantos y vencer 3-2 al Inter. Y también el martes Memphis Depay anotó por 4º encuentro consecutivo en la Champions y Lyon se impuso 3-1 a Benfica para dar un paso más hacia la clasificación. El club francés acumula 7 puntos y el segundo del grupo G, 2 unidades debajo del líder Leipzig, que salió airoso por 2-0 en su visita de Zenit de San Petersburgo. Y Lima acogerá la final única de la Copa Libertadores en lugar de Santiago. Lima acogerá la final única de la Copa Libertadores de América 2019 entre River Plate y el Flamengo en lugar del Santiago, anunció este martes la Conmebol, mientras continúa la crisis social en Chile, que deja hasta ahora 20 muertos. La de este año será la primera final en el partido único en los 60 años de historia del máximo torneo de clubes de la Conmebol. Lima, de 8.5 millones de habitantes, albergó con éxito los Juegos Panamericanos 2019 en agosto pasado. Lima era la opción más viable, dijo luego en rueda de prensa el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Consenso hubo

luz a mi vivir. Y en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Que me haga crecer una fortuna por tanta dicha que me da. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología muy interesante. WhatsApp mostrará trailers de Netflix sin salir de la aplicación. La aplicación de WhatsApp será capaz de mostrar videos en una ventana pequeña cuando un link de Netflix sea compartido en el chat. Esto de acuerdo con la función ya activa en la beta y a la que ha tenido acceso el confiable sitio Wabeta Info. El sitio encargado de desmenuzar las betas de WhatsApp en busca de funciones en desarrollo dice que los videos se desplegarán en pantalla minimizada, que es una función conocida como Picture in Picture o PIP. WhatsApp ya hace esto también cuando un link de YouTube es compartido en el chat. Los links de Netflix tienen que ser provenientes de la página de Netflix. Cuando WhatsApp detecta un link de dominio netflix.com, mostrará una sinopsis corta y el video con el botón de reproducir. Tras presionar el botón, el video se comenzará a reproducir en una ventana que se puede mover por toda la pantalla y que se seguirá reproduciendo siempre y cuando el usuario no se salga de WhatsApp. Wabeta Info dice que esta función es por ahora exclusiva de iOS y para usuarios registrados en la beta, pero es posible que también llegue a los usuarios en Android. La función PIP ha existido desde hace mucho tiempo y surgió primero para el iPad, en donde el video a este formato puede reproducirse desde varias aplicaciones, incluso al salir del app, algo que no es posible en el iPhone. Apple aún no lleva una versión más completa de PIP al iPhone, a pesar de lo grande que es la pantalla de los iPhones más recientes. Pero bueno, ya saben, ahora pueden compartir, podrán en un futuro próximo, podrán compartir los trailers de Netflix y se podrán reproducir en su WhatsApp sin tener que salirse de la aplicación. Y bueno, en otra información que es fuera de lo común y es de ciencia, es un artículo muy interesante que se trata de una mujer que ha evitado contra todo pronóstico el Alzheimer, y ahora la ciencia ha averiguado cómo lo ha evitado y probablemente pues podría ser una ayuda para otras personas. Y si una mujer destinada a contraer Alzheimer temprano, como el resto de su familia, no solo ha logrado escapar a su destino, sino que también podría tener la llave contra la enfermedad, ¿ustedes qué pensarían al respecto? Bueno, el caso de una paciente con una extraña mutación genética abre un nuevo hilo de esperanza para la prevención futura. La historia de esta mujer, su nombre se ha mantenido en anonimato, nos lleva hasta la ciudad de Medellín, Colombia. Allí durante generaciones, miles de sus familiares se habían visto afectados por la mutación genética conocida como E280A, que conduce a la demencia de inicio temprano. La familia era descendiente de una pareja vasca que emigró a Colombia hace 300 años y aproximadamente 1.200 de sus 6.000 miembros vivos portan una mutación en un gen llamado PSEN1, que fue descubierto en 1987. La mutación E280A hace que el cerebro produzca en exceso el fragmento de proteína beta amiloide, el mismo que forma las placas adhesivas entre las neuronas y que es un sello de diagnóstico, aunque no necesariamente la causa del Alzheimer. Curiosamente, esta peculiaridad genética solo afecta a un pequeño subconjunto de pacientes con Alzheimer, muchos de los cuales viven en Medellín, y casi siempre conduce a un deterioro cognitivo que comienza a los 44 años y la demencia a los 49. Entonces, muy temprana edad. Se me anda trabando la lengua porque al mismo tiempo estaba escuchando el audio. Y bueno, por esta razón, hasta ahí se han desplazado equipos de investigación que durante décadas han estado estudiando la mutación y la extensa familia que lo porta. A través de uno de estos estudios, una mujer llamó la atención del neuropsicólogo Yaquil Quirós del Hospital General de Massachusetts. La memoria y el pensamiento de la mujer habían estado básicamente bien a sus 50 y 60 años, aunque las imágenes cerebrales revelaron niveles extremadamente altos de amiloide, como se esperaba debido a la PSEN1, solo a sus 70 años desarrolló un deterioro cognitivo leve, 3 décadas después de los familiares que también tienen la mutación PSEN1, superproductora de amiloide. De hecho, ella tiene más placas amiloides que parientes cuya cognición comenzó a fallar a los 40 años. Y también tiene niveles cerebrales relativamente bajos de tau, que es un fragmento de proteína que se acumula dentro de las neuronas y que las mata. Por último, la mujer también tiene muy poca neurodegeneración. Y bueno, ahora la pregunta es ¿por qué? La pregunta es la base de una investigación que ahora por fin parece tener respuesta. La mujer tiene otra mutación, una forma rara de un gen conocido por producir moléculas que ayudan a transportar el colesterol a través del torrente sanguíneo. Y de alguna forma, el segundo gen evitó las devastadoras consecuencias del primero. Un hallazgo que, según el equipo de investigación, podría abrir nuevos enfoques para tratar o para prevenir el Alzheimer. Para descubrir cómo la mujer evitó el Alzheimer de inicio temprano, los investigadores secuenciaron su genoma. Uno de sus genes, el APOE3, era extremadamente inusual. Ambas copias, que era una de su madre y otra de su padre, portaban la extraña mutación Christchurch, llamada así por la ciudad de Nueva Zelanda, donde fue descubierta en 1987. Curiosamente, se encuentra casi exclusivamente en latinos y se estima que solo uno de cada 100 millones de personas tiene dos copias. Y estas dos copias del gen fueron su salvación, ya que era la única en la familia que tenía ambas. Incluso aquellos que con una sola copia de la variación todavía mostraron un deterioro cognitivo de inicio temprano. Al igual que sus parientes, la mutación genética de la mujer E280A está relacionada con la sobreproducción de placas amiloides, pero en lugar de avanzar más, los autores piensan que sus mutaciones adicionales están posponiendo de alguna manera el proceso y posiblemente están obstaculizando la rápida propagación del tau, como ha explicado el neurocientífico Eric Raymond de Banner Alzheimer Institute. Y bueno, pues este estudio subraya la importancia de APOE en el desarrollo, tratamiento y prevención de la enfermedad de Alzheimer, sin mencionar el profundo impacto que la investigación puede tener en la lucha contra esta terrible enfermedad. Y bueno, pues ellos esperan que los hallazgos galvanicen e informen el descubrimiento de fármacos y terapias genéticas relacionadas con APOE, de modo que puedan ponerlos a prueba en estudios de tratamiento y de prevención lo antes posible. Pues esperemos que sí, con todo el descubrimiento de esta mujer y su capacidad para detener el Alzheimer durante tantos años y contra todos los pronósticos, pues no deja de ser un fascinante e ilusionante caso con el que se pueden abrir nuevas investigaciones para la prevención de esta enfermedad, ¿verdad? Y qué curioso, ¿no? Que hoy en nuestra reflexión del día pues hayamos hablado de pues del Alzheimer en la reflexión. Si te la perdiste, pues ahorita viene a continuación. No ahorita, pero después del tema y de la receta. Y bueno, ya llegó el momento ahora del tema del día, así que nos vamos a ir rápidamente con el tema. Recuerden escribir todo lo que a ustedes les haga sentido. Cualquier mensaje, cualquier frase que digan ustedes, esto es lo que yo necesito, escríbanlo y pónganlo en práctica. Sobre todo la lección, que es la que se nos invita a que la pongamos en práctica durante el día. Y bueno, ahora sí nos vamos con el tema y ahorita regresamos. Ocho de la mañana con 35 minutos. El tema del día de hoy nos habla sobre la fe, creencia y visión. Es el apartado 3 del capítulo 21. En este apartado está un poquito extenso y el mensaje, bueno, los mensajes están también muy, muy claros y fáciles de entender. Nos habla aquí nuevamente de que cuando se cree en el pecado, pues prácticamente se piensa en sacrificios, porque esa es la manera de alcanzar el objetivo con respecto al pecado. Y el Espíritu Santo sabe que el sacrificio no aporta nada. Él no hace tratos, y si intentamos imponerle límites, Él nos dice que lo podríamos odiar porque tendríamos miedo de Él. También nos hablaba sobre de la fe, obviamente, cuando escuchamos en la Biblia, ¿no?, que la fe mueve montañas, nos dice que esto se podría decir que es insignificante con lo que realmente es la fe, porque así como, por ejemplo, puede mover montañas, así también la fe que nosotros depositamos puede atacarnos a nosotros. Si nosotros tenemos fe en el pecado, si nosotros tenemos fe en la enfermedad, en la muerte y en todo lo que ustedes teman, entonces pues también así nos podemos atacar nosotros mismos. Entonces hay que estar muy despiertos en lo que estamos depositando nuestra fe. A veces tergiversamos nuestros pensamientos de tal manera que decimos, ok, esto no me está sucediendo por mi bien, ¿no? Y empezamos a ver cosas que realmente no son la realidad. Todo lo que sucede en nuestra vida es perfecto. No hay bien ni mal, no hay algo bueno ni malo. Entonces, partiendo desde ahí, debemos estar pues recordándonos, ¿no?, que lo bueno y lo malo no existe, los opuestos no deben de existir en nuestra vida, porque eso nos va a llevar siempre a conflictos y a separaciones. Yo creo que nadie quiere conflictos en su vida, nadie quiere problemas en su vida. Entonces, vamos a depositar la fe en nuestros hermanos, vamos a ver esa conciencia limpia en cada uno de todas las personas que están a nuestro alrededor. Vamos a amar al mundo, vamos a amar lo que estamos viendo, no vamos a contemplar ninguna mancha de pecado sobre él, y vamos a ver la inocencia que existe en este mundo. La belleza del cielo está aquí. Tu fe en el sacrificio ha hecho que este tenga gran poder ante nuestros ojos, salvo que no nos damos cuenta de que no podemos ver debido a él. Cada vez que hacemos sacrificios, cada vez que le pedimos sacrificios al cuerpo y a otro cuerpo, pues lo único que hacemos es sentirnos con miedo, debilitados, angustiados, ¿no? La fe no puede exigir ni recibir, y el cuerpo tampoco. Entonces la intención está en la mente, que trata de valerse del cuerpo para poner en práctica los medios del pecado en los que ella cree. Hoy es el momento de valorar nuestros pensamientos y de aclararlos, ¿no? Y digo aclararlos porque eso nos hace recordar que cada mancha de pecado que nosotros estamos viendo, pues no existe, y que la podemos limpiar, que podemos reconocer y decir, ah, mira, no tenía ninguna mancha, ¿no? Entonces, hoy vamos a dejar a un lado los opuestos, hoy vamos a tener fe en la inocencia, hoy vamos a tener fe en la perfección del cielo que ya está en tu vida. Hoy vamos a aclarar nuestra visión y vamos a realmente a creer. El cuerpo, nos decía al final, se concibió para que sirviese de sacrificio al pecado, y así como aún se le considera en las tinieblas. A la luz de la visión, no obstante, se le considera de manera muy distinta. En la visión, tú puedes confiar en el cuerpo y puedes confiar que servirá fielmente al propósito del Espíritu Santo, y puedes conferirle poder para que se vuelva un instrumento de ayuda a fin de que los ciegos puedan ver. Mas cuando ellos vean, mirarán más allá de él, al igual que tú. Entonces, somos un instrumento. De hecho, para los que somos católicos, hemos escuchado, ¿no?, en la Biblia, que nos haga un instrumento para la paz. Y así es como debemos de recordar nuestro cuerpo. Si les tenemos tanta estima en nuestro cuerpo, pues hay que tenerle este tipo de estima, ¿no?, o de reconocimiento, en el que recordamos de que somos ese instrumento. ¿Para qué? Para conferirle paz, para conferirle impecabilidad a todos los seres humanos, a todo el mundo, a todo el planeta. Entonces vamos a transferir esta percepción, esta nueva creencia y esta fe clara y llena de luz que se nos está recordando el día de hoy. ¿Para qué? Para que se nos sean devueltas y se les sea devuelta a todo el mundo. Entonces, ya no hay cabida, ya no debe de haber cabida para el pecado en nuestros pensamientos. Ya, yo creo que ya todos sabemos el sentimiento o la emoción que nos puede causar el que sigamos creyendo en la culpabilidad, el que sigamos creyendo que hay culpables y de que somos víctimas y de que estamos pues así y asá, ¿no? Ya no queremos todo esto en nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a aclarar nuestros pensamientos, hoy vamos a depositar nuestra fe en lo que realmente vale la pena, y lo que vale la pena es ver la impecabilidad en cada uno de nuestros hermanos. Y bueno, vamos a irnos a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 259 y nos dice que recuerde que el pecado no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. ¿Qué otra cosa podría impedirnos ver lo obvio o hacer que lo que es extraño y distorsionado parezca más claro? ¿Qué otra cosa sino el pecado nos incita al ataque? ¿Qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente de la culpabilidad y exigir castigo y sufrimiento? ¿Y qué otra cosa sino el pecado podría ser la fuente del miedo al eclipsar la creación de Dios y conferirle al amor los atributos del miedo y del ataque? Padre, hoy no quiero ser presa de la locura. No tendré miedo del amor, ni buscaré refugio en su opuesto, pues el amor no puede tener opuestos. Tú eres la fuente de todo lo que existe, y todo lo que existe sigue estando contigo, así como tú con ello. Y bueno, con esta bella lección vamos a terminar el tema, que recuerde que el pecado no existe. El pecado es el único pensamiento que hace que el objetivo de alcanzar a Dios parezca irrealizable. Entonces, no hay pecadores, no hay culpables, se nos vuelve a repetir en la lección. Y hoy no queremos estar en la locura, hoy queremos estar en la cordura. Y para estar en la cordura, pues hay que reconocer que el miedo no existe, que es una ilusión, que la culpabilidad tampoco nos lleva a la paz, y que el pecado nada más es un pensamiento que nos aleja de la creencia de alcanzar a Dios. Dios está con nosotros, Dios siempre está a nuestro lado y siempre nos guía. Y lo único que se nos pide es que escuchemos su voz, que escuchemos al Espíritu Santo, que nos dice que todo está perfecto y que el amor lo puede todo en tu mundo o en tu fabricación de tu mundo. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos, nos vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos. 8:50, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo listo el remedio natural para el día de hoy. Este me lo pidieron para sus niños, o bueno, para su niña en este caso. Me pidieron un remedio para la anemia infantil. Así que si tú ves a tu niño o tu niña desganado, así sin energías, pues tal vez pues necesita vitaminas, ¿verdad? Necesita sobre todo buena alimentación. Yo sé que a veces los niños pues se ponen difíciles, ¿no? Al momento de ingerir verduras o frutas o jugos y todo esto, ¿verdad? Entonces, por eso te voy a traer varias opciones el día de hoy y el resto de la semana para que puedan combatir la anemia infantil en sus niños. Si ya les dijo el médico, tiene un poco de anemia tu niña o tu niño, pues estos juguitos van a ser ideales. Y bueno, gracias a ustedes también por pedirme las recetas, porque así pues yo sé ya más o menos, ¿no? A dónde voy a ir, o sea, a qué receta les voy a traer para que pues sea del agrado de sus niños. Tengo varias recetas para la anemia infantil, pero les voy a dar las más sencillas que yo considero y que les pueden gustar a sus hijos, ¿ok? Los glóbulos rojos son de ese color debido al hierro que existe en su interior. Son las células de la sangre que son encargadas de transportar el oxígeno a los tejidos, pero cuando estos por diversos factores se reducen en cuanto a su cantidad, se dice que la persona sufre de anemia. No tanto los niños, también los adultos sufren de anemia. Según estudios realizados, aproximadamente un 50% de los niños menores a 3 años padece de anemia infantil. Existen diferentes tipos de anemia que a continuación les voy a describir. ¿Cuál es? La primera es por pérdida de sangre. Cuando se pierde por poca cantidad de sangre, la médula ósea puede compensarla efectivamente, pero si es mayor, esto puede provocar anemia, ya que la médula no puede reemplazar rápidamente los glóbulos rojos perdidos. Por deficiencia de hierro, es también conocida como anemia ferropénica y son los casos más frecuentes. Ocurre cuando la dieta no contiene suficiente cantidad de este mineral y se han reducido las reservas del cuerpo. Por enfermedades severas, cuando la médula ósea no está funcionando bien o causa a causa de una gran infección o falta de vitamina B12 y falta del ácido fólico, también se puede desarrollar la anemia. También por ciclo globular corto. En una persona con anemia hemolítica, la vida media de los glóbulos rojos es más corta de lo normal por diferentes motivos. Al morir antes de tiempo, la médula ósea no puede compensar esta pérdida. También por anomalías congénitas. La anemia falciforme ocurre cuando una persona hereda dos genes anómalos, uno de cada progenitor, lo que hace que sus glóbulos rojos tengan una forma irregular. La anemia más frecuente en niños y adolescentes es la ferropénica. En el caso de los niños de meses, se debe al agotamiento de hierro almacenado en su organismo durante la gestación y la dieta que tienen hasta que puedan obtener los nutrientes necesarios de los alimentos, mientras que en el periodo de la adolescente, los cambios de esta etapa requieren la mayor cantidad posible de nutrientes que solo se pueden incorporar a través de los alimentos ingeridos. También en las mujeres, pues en las jovencitas, en la etapa menstrual, también tienen pérdidas de hierro en cada ciclo. Y bueno, todas las mujeres en sí, nosotros que tenemos el ciclo menstrual, pues también perdemos cantidades altas de hierro. Entonces, los síntomas de anemia infantil pueden ser palidez, que es evidente, ya que circulan menos glóbulos rojos en los vasos sanguíneos. También el pulso es más acelerado de lo normal. Cansancio extremo, fatiga o falta de aliento, dolores de cabeza y mareos, deficiencias en la capacidad de concentración, el aprendizaje y en la memoria. Entonces, si el niño está sufriendo de anemia o la niña, por factores alimentarios, existe una serie pues de remedios naturales que te pueden ayudar a pues a combatir esta anemia y también a prevenirla. Entonces, para eso te voy a dar la primera recetita, que es un remedio natural para combatir la anemia infantil. Lo que vas a necesitar son dos zanahorias que van a estar muy bien lavadas y vas a necesitar un poco de agua. Puede ser un vasito con agua, la mitad del vaso con agua, y esto lo vas a agregar en la licuadora. Hay que lavar muy bien la zanahoria, la trozas en pequeños trozos, valga la redundancia, la cortas en pequeños trozos y lo vas a agregar en la licuadora, lo vas a licuar por unos instantes y vas a darle a tu niño o a tu niña este jugo una o dos veces al día. O sea, que le puedes dar por la mañana y le puedes dar por la tarde. Va a ser como un juguito, ¿no? Esto le va a ayudar a combatir la anemia y a prevenirla. Súper sencilla, súper fácil. Les dije que les traje la más sencillita. Mañana les voy a estar trayendo más recetitas, así que pues van a tener varias opciones. Pero muy importante que pues se alimenten bien, ¿no? Si su niño o su niña tiene anemia, recuerde quitarle pues todo ese tipo de alimentos que no le dan mucho beneficio. Sé que a los niños les gustan los dulces, les gustan la comida chatarra y todo esto. No les estoy diciendo que se lo quiten, pero pues que le mezclen entre todo esto pues una alimentación también sana, ¿no? Frutas y verduras, agua, leche, para que vuelvan a tener esa energía. Y ahora me voy a ir directamente con la reflexión del día y ahorita regresamos. Algo de amor. Un hombre de cierta edad vino a la clínica donde trabajo para hacerse curar una herida en la mano. Tenía bastante prisa y mientras lo curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras terminaba de vendar la herida, le pregunté si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana. No, me dijo, ella ya no sabe quién soy. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado, si ya no sabe quién es usted, ¿por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano, me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Tuve que contener mis lágrimas mientras salía y pensé, esa es la clase de amor que quiero para mi vida.